¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, fin de semana, sabadito alegre, sábado 7 de noviembre. Ya estamos pues en el último jalón de la temporada de huracanes, así es de que hay que mantenerse informado de todas formas. Este huracán ETA, que apenas está terminando de pasar, está en el canal del Caribe, pues va a traer lluvias, sigue trayendo lluvias, así es de que hay que estar informados y preparados. Ya va, falta el último jalón. Y bueno, bienvenidos esta tarde, fin de semana, espero que usted esté... Pues ya es la hora de salir de trabajar, de cerrar el changarro, de irse a disfrutar el fin de semana. Y nosotros, pues aquí estamos con la emisión número 3821 de Fórmula en los Negocios. Fíjese, Fórmula en los Negocios empezó los sábados, un 19 de abril del 2008, a la 1:30 de la tarde. Arrancamos las emisiones de Fórmula en los Negocios y pues hemos estado ininterrumpidamente transmitiendo para usted. Gracias por su preferencia, gracias por su pues siempre pendiente de nosotros. Gracias a usted, todavía es posible que este programa pues se lo sigamos trayendo, trabajando. Mire, ha sido muy importante la contribución de todos los colaboradores, de todos los empresarios que han pasado por este programa, porque pues nuestra misión es traerle información que nos haga ser mejores personas, mejores empresarios y estar enterados de lo que acontece en el mundo de los negocios, del management, del coaching, para que pues... Como le digo, seamos mejores personas. Ese ha sido el objetivo de Fórmula en los Negocios desde su inicio. Y pues para comentar con ustedes esta tarde, en esta linda tarde, la conversación, me acompaña Laura Alcalá Oliver, quien inició con nosotros también en aquella época, ya hace más de 12 años, lo cual también agradezco. Y pues, ¿cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues ha sido un viaje interesante estar aquí en el programa contigo de estos 12 años, si bien me ausenté algunos por ahí. Sin embargo, el retomar pues este capítulo, muy interesante, porque pues siempre aprendes, siempre tenemos temas interesantes, retos, vivencias... Y pues análisis con respecto a lo que vivimos hoy en día con la economía, con la tecnología, con la sociedad, etcétera, que son temas en donde pues tenemos invitados empresarios que nos comparten también sus experiencias y creo que esa es un esquema muy nutritivo y retroalimentativo para la audiencia y para los que colaboramos contigo. Y bueno, este tema que traes el día de hoy, muy interesante, Robert, porque vamos a hablar de cuatro reglas desactualizadas que todo empresario debe deshacerse. Sí, porque estas reglas se han convertido, pues le podemos poner muchos nombres, hábitos, en cultura, en cultura de management, en cultura de gerencial, etcétera, ¿no? Y que pues ahora la pandemia, la tecnología, pues nos viene a modificar la manera en la que vivimos, inclusive, la manera en la que hacemos negocios, y pues hay que evolucionar, ¿no? Hay que crecer, precisamente de eso se trata. Fíjate que de eso, aprender. Eso que acabas de decir de cómo hacemos negocios, hablaba yo con una colega agente de seguros, y me comentaba lo difícil a lo que se está enfrentando, y no solo ella, todos, de pues entablar una primera visita con alguien que por primera vez te va a conocer y explicarle planes de ahorro, de retiro, de vida, de gastos médicos, etcétera. Sobre todo esos seguros que son un poquito más complejos y que hay que explicarlos bien. Y que, pues, hacerlo por videoconferencia o por una llamada telefónica es más difícil. Y en realidad lo es, Robert, porque si físicamente a veces no te prestaban atención porque estaban viendo la computadora o recibían llamadas o habían interrupciones en la cita durante la explicación, ahora que pues está uno en un lugar y otro en otro lugar y que algunos sí los ves si haces, si logras la videoconferencia y a otros no porque solamente es por teléfono, pues requiere de mayor energía para captar realmente la atención y para poder tú confirmar si te están atendiendo y están escuchando lo que estás diciendo. Entonces yo creo que sí tenemos que cambiar nuestra manera de trabajar. Se me ocurre De ahorita, vender lo que y de estás vender, diciendo se me de... ocurre ahorita que tenemos que hacernos de nuevos métodos y nuevas formas. ¿Y cómo? Pues después de haber tenido esa cita virtual de planteamiento de negocio, ¿sí? Mandar un correo con como un como una bitácora de lo que se platicó, lo que se comentó, lo que se dijo, las dudas que tuvo, o sea, como que mandar esa retroalimentación, creo que es importante y creo que sería una buena herramienta para utilizar. Te explico por qué. Porque luego empiezan dudas y pues tú dices, si yo se lo dije desde el principio, yo se lo dije en la primera, ¿cómo lo confirmas? Pues la mejor manera es hacer como esa, Preguntándole. lo, no, lo mejor manera es hacer esa como bitácora, mandarle el correo o incluso el WhatsApp y guardas tu testimonio del pantallazo donde te contesta sí, ok, confirmado, entendido o la respuesta de correo de que sí, eso platicamos o no, ya no tengo ninguna duda, algo así que nos ayude para ver si realmente captó, porque eso también te puede ayudar a que la persona diga, ah, esta parte no me acuerdo, a ver, explícamela otra vez, ¿sí? Y de esa manera darle seguimiento. No sé, se me ocurren todas estas cosas porque cuando ya no lo tienes físicamente enfrente, surgen más retos y Sí. tenemos que cambiar los mecanismos que veníamos usando. Me voy a remitir a lo que aprendimos en el coaching. El nivel de la conversación que tú tengas, ese va a ser el nivel de la información, del aprendizaje, del entendimiento, de la confianza. Si tú logras en esa primera cita, que es fundamental para cualquier vendedor y más para un vendedor de seguros. La primera cita para mí o la primera conversación para mí tiene que sembrar la absoluta confianza de que tú como agente es el que tiene una solución para la persona con relación a seguros. Esa confianza es hacia la persona. Esa confianza es hacia sus valores, esa confianza es a su trato, al servicio. No tanto no es, digamos, en este momento no es importante tanto el conocimiento de los seguros, porque el conocimiento de los seguros, pues pregúntale a Google, te lo va a dar, pregunta, hay tantas información ya dentro de los sistemas digitales. Pero lo importante para que la otra persona tenga la confianza de comprarte un seguro es que la confianza que tenga en ti. Y eso se logra a través de las conversaciones, de una conversación de nivel, tú lo acabas de describir, una conversación donde tú seas profesional, donde tú brindes la información fidedigna, donde no muestres engaños, donde no quieras abusar, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. mostrar tus La credenciales. confianza, claro. Como hace unos momentos recibimos una llamada de un señor que vende mariscos, se identifica, da sus credenciales, dónde ha trabajado, con quiénes ha trabajado, bla, bla, bla, bla, y que tiene servicio a domicilio, por ejemplo. Entonces, Y pues manda por WhatsApp su tarjeta, su lista, su... O sea, es que así ya tenemos que encontrar esa nueva de Es convivir, esa correcto, nueva es forma de correcto. vender, de convivir y de hacer negocios, Robert. Absolutamente, es correcto. Y por eso vamos a platicar de estas reglas desactualizadas, que así le pusieron, que bueno, que son reglas que hay que modificar, que hay que cambiar. No porque hayan sido malas, Ya están sino es obsoletas. correcto, ya no funcionan, así de simple, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana agradable, todavía con pronósticos de lluvias, pero pues finalmente creo que ya el final de la temporada de huracanes. Eso, ya prendí mi veladora para que eso pase, porque nos ha llovido ahora sí aquí en Mérida, en Yucatán. Pues tremendamente. Pero gracias a Víctor Tung, que está en el control operativo y en el musical, allá en la cabina de la 94.5 de FM Radio Fórmula Yucatán, donde estamos transmitiendo este programa para usted. Gracias también a pues nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Búsquenos, mire, platicamos, nos puede comentar a través de nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Estamos siempre en permanente comunicación con usted a través de los medios digitales, que es algo pues formidable hoy en la actualidad, que hacen posible que ampliemos la conversación con usted y que usted tenga la oportunidad de conversar con nosotros. Hágalo, yo se lo pido y verá que siempre estamos pendientes de usted, contestamos, conversamos y platicamos. Bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga fundada en 1984. En la actualidad cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto Progreso, Yucatán, que yo creo que son los puertos principales de altura en el Golfo de México y que pues tienen una ruta y una red de carga, de envío y de carga, de recepción de carga en la península de Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos con esta conversación de este artículo de cuáles son las 4 reglas, atención amigos empresarios, desactualizadas que todo empresario debe de olvidar o de deshacerse. ¿Con cuál empezamos, Laura? Que están muy interesantes. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues la primera es, pues regla antigua, horario de oficina tradicional. Y regla nueva, horas activas. Claro, digo, con eso lo dijiste todo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que trabajé para el gobierno. Y llegábamos a la oficina, pues a las, ya ni me acuerdo, 8:30, 8 de la mañana. Y pues todos teníamos nuestro cubículo, pero era tradicional, porque no todos llegábamos a esa hora, que teníamos dos sacos. Entonces un saco siempre lo tenías colgado Mañas. pues ahí colgadito, ¿no? Que se viera que estaba el saco. Entonces si pasaba tu jefe por tu oficina y veía tu saco, pues dijo, este ya llegó, anda en algún lado, pero ya llegó. Mañas de esos horarios de oficina tradicional, ¿no? Que lo hemos dicho en este programa, hemos hecho que incluso el salario debe de cambiar a eso de 8 horas fijas, por eso te pago, debe de cambiar, debe de ser en base a Meritorio. meritocracia, ¿no? Claro, ¿qué avance tuviste? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué hiciste al respecto? ¿Qué solucionaste? Es que todo depende del puesto que ocupes, porque si estás hablando de que si eres vendedor, pues mostrar qué prospección hiciste, cuántos contactos tuviste y pues al final ver qué ventas lograste. En el caso de operativos, ¿qué tanto solucionaste? ¿Qué documentos sacaste adelante? ¿Qué se resolvió? También tiene que haber un periodo, ¿cómo se le llama? Un periodo límite. Por ejemplo, atender a un cliente máximo 24 horas después. O sea, Correcto. que no caigas. Por ejemplo, por aquellos que hacen hoy en día atención telefónica, pues ya no están yendo a los centros operativos donde antes se sentaban en cubículos para recibir llamadas telefónicas. Ahora están desviando estos números a sus números personales A tu de casa. teléfono celular. Entonces, pues en este caso, a la hora de estar atendiendo y no poder resolver el problema del cliente en el momento, pues debe marcarse un tiempo de finiquito, de que se tenga que resolver. Y aquí pueden ser implementados 24 horas, 48 horas, 5 días hábiles, etcétera. Pero tiene que haber una fecha límite, fecha de resolución, porque si no, esto se va al infinito. Y te pasan de operador en operador, como por ejemplo cuando tienes un problema en el banco, o cuando tienes un problema en el portal, o etcétera. Entonces, estas horas activas, pues sí requieren de ciertas reglas, ciertas condiciones, cierta estructura, que eso creo que es lo más importante transmitir a los empleados para que se dé cumplimiento a todo ello. Indistintamente en qué horario trabaja. Puede estar Por trabajando a supuesto. las 5 de la mañana, Correcto. porque así es, porque son procesos, por ejemplo, no son atenciones en horarios de clientes, y así sucesivamente. Entonces, ya como quien dice, el tiempo que le emplee el colaborador, el empleado, a hacer su función, ya no es tan importante como lo es si está resolviendo y si está sacando adelante el trabajo, o se ha convertido él en un cuello de botella en donde las cosas no No fluctúan pasan, correcto. y definitivamente habrá que desecharlo. Por eso yo decía en un programa anterior, me parece de ayer, aquí hoy en día juega un papel importantísimo la voluntad del empleado a servir, a operar, a ser eficiente. Porque si él no tiene esa voluntad y va a navegar con la bandera que antes tenía en la oficina, ah, porque me mandaron mal el correo, ah, porque hay una excusa, ah, porque hay un pretexto, ah, porque tú no me pasaste la información, ahí ten por seguro que tu trabajo, al ratito te van a llamar para decirte gracias por participar, bye. Claro, y más ahora que con la pandemia, pues a muchas empresas los obligó a meterse al home office, ¿no? Que hubo que desarrollar protocolos nuevos. Esto que mencionas tiene mucho que ver. Yo lo viví hace muchos años cuando atendíamos en un centro de cómputo a mucha gente que utilizaba el centro de cómputo para ir a correr sus programas. Porque pues antes no había PCs y tenías que acudir a un centro de cómputo donde a través de tarjetas o a través de cinta o a través tenías que correr tus programas para obtener resultados, ¿no? En la computación. Y nosotros implementamos un nivel, le llamamos nivel de servicio escalonado. O sea, por ejemplo, si tú tenías un problema con tu programa, tú podías llamar, había una operadora, llegamos a tener tres gentes que te comunicaban con system programmers, con programadores, con gente que analizaba tu problema y podía darle solución. Si en ese primer nivel no podía darte solución, él tenía, establecíamos hasta, por ejemplo, había el primer nivel, había de 7 minutos. Si en 7 minutos esa persona no te resolvía el problema, te tenía que pasar al siguiente nivel para que lo resolviera. Eso existe pues, desde los años 80 que yo trabajé en ese centro de cómputo, pero ahora el trabajo, el home office, vino verdaderamente a desbaratar esto de los horarios tradicionales en las oficinas. Sin embargo, creo que nosotros, si usted trabaja en oficina, debe de establecerse una disciplina para trabajar con ello. Y ahorita de esto le vamos a seguir platicando. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, ya todo el mundo preparándose, pues para ir a la playa, para ir a ya los horarios en los restaurantes ya están completos. Ya los horarios, por ejemplo, en la cantina La Auténtica, La Reforma, estos horarios ya están como en su horario de antes, ¿no? Puede usted acudir a hacer cita a la auténtica cantina. El último horario, hoy ya trabajan de lunes a sábado de 12 del día a 10 de la noche y los domingos de 12 a 8. Así es de que pues ya era el horario que tenía normalmente La Reforma. Puede usted seguir haciendo sus reservaciones porque pues La Reforma incluye en el protocolo de seguridad. Todavía estamos en pandemia. Si ya muy, muy controlada, por lo menos aquí en Yucatán, pues usted tiene que llamarles, por favor, llámeles para que le hagan reservación y lo puedan atender ahí en La Reforma. 99 94 61 90 86. Pero bueno, Laura Alcalá, que me acompaña aquí en la conducción, tiene un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y pues bueno, hablamos de gastos médicos mayores, que es algo fundamental, de verdad. Las personas que aún no tienen esa cultura de asegurar y garantizar que tengan quien les respalde sus gastos médicos, ya sea pago al doctor o pago al hospital, realmente es algo importantísimo, indistintamente de que tengamos terrenos, tengamos inversiones, tengamos cómo enfrentar una situación difícil, enfermedad, tratamiento, accidente en un hospital, puede representar un riesgo muy grande para la economía familiar, ya que una hospitalización es carísima. Entonces yo les invito a que se informen, a que conozcan la cantidad variada y grande que tenemos hoy en día en México de compañías de seguros, de opciones que hay. Hay incluso seguros que solamente cubren accidentes si tu preocupación primordial es cualquier accidente y que te sea respaldado y cubierto en los hospitales. Sin embargo, pues por supuesto nadie está exento de sufrir una enfermedad, así que pues lo que yo recomiendo es simplemente pues que te cubra todo, tanto la enfermedad como el accidente. Cualquier situación que tenga que ver con tu salud es importantísima, que tengas una atención oportuna, inmediata y que el dinero no sea una situación que haga que esperes más tiempo y pongas en riesgo tu vida. Entonces, ¿cómo lograr esto? Pues contratando un seguro. Un seguro garantiza que vas a recibir la atención, garantiza que hay un respaldo, hay quien responda para pagar lo que te atiendan y lo que te hagan dentro del hospital. Y pues no hay mejor bandera que esa. Así que pues les recomiendo mucho que se informen. No esperes más, pregunta ya las opciones que tenemos, elige la que más te convenga y nosotros en Alcalá Olivera Asesores en Seguros, pues estamos para escucharte, para atender tus inquietudes. Así que pues llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com, Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, la pandemia no se acaba. Y vamos a tener que aprender a vivir con ellas. Y aprender a vivir con esta pandemia es aprender a comprarse su seguro. Créame que le puede ser, pero tremendamente útil en caso de una emergencia médica. Dios no lo quiera, toco madera, pero pues qué mejor tenerlo cuando una emergencia médica nos llegue. Bien, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con la plática de hoy, cuatro reglas desactualizadas que todo empresario debe deshacerse de ellas. La primera ya le dijimos, el horario de oficina tradicional hay que cambiarla por horas activas, horas verdaderamente que le den el resultado que usted está buscando. Otra regla anterior, la semana laboral estándar de 40 horas. La nueva regla es una programación flexible, inteligente, con mejores resultados. Mire, es mejor capacitar a sus trabajadores que quererlos poner a trabajar horas extras. Eso, ese dicho que anda por ahí de que no hay crisis que soporte 10, 12 o 14 horas de trabajo. Por favor, es lo más obsoleto que puede haber y que a alguien se le puede ocurrir aconsejarle a usted. Mire, me encanta recordarle a la gente que la jornada laboral de 8 horas tiene más de 200 años. A Robert Owens, un activista galés por los derechos laborales, se le atribuye haber acuñado la frase 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Eso fue en 1817. Es un concepto que rápidamente llegó a Estados Unidos a principios de la década de los 20, de 1920. La idea de la jornada laboral de 8 horas se generalizó y hemos confiado en esa estructura desde entonces. Obviamente, muchas cosas han cambiado en los últimos 200 años. Entonces, ¿por qué todavía nos aferramos a un concepto que literalmente tiene siglos de antigüedad? Por ignorancia. Entonces, lo mejor es aprender, fíjese, aprender a trabajar. No, Laura, creo que. Y hoy la tecnología precisamente te brinda esas oportunidades, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, es un reto grande, pero nos tenemos que adaptar, Robert, no nos queda de otra. Inicialmente aquí, en este interesante artículo de Entrepreneur de Rosana Berardi, habla de que te guste o no, las cosas han cambiado y las reglas también. Y las cosas cambian. Aquí, por ejemplo, dice, gracias a la vida, nada permanece, estamos en constante cambio. Afortunadamente también aplica para el trabajo. Claro. Y amigo empresario, mire, resiste la tentación de tomar decisiones basadas en aquello con lo que te sientes cómodo. Pues sí, puede ser muy fácil decirte, oye, pues si trabajas lo doble, vas a ganar más, vas a resolver tus problemas. No, lamentablemente hoy en la actualidad no No, es así. aquí es el ingenio, aquí Es es la correcto. astucia, aquí es las oportunidades, poderlas ver y poderlas aprovechar. También arriesgarse, también saber confiar, también correcto, saber cuándo sí y cuándo no. Aquí también entran pues el sexto sentido, tu sentir de si te late o no te late. Eso también es súper válido. Recordemos que nuestro cuerpo es magnético y también siente las vibraciones de las intenciones de los que nos rodean. Y tenemos que hacerle caso, tenemos que escuchar. Sin embargo, ahora con la tecnología, tenemos que agudizar todavía más esos sexto sentido, porque pues si antes era más fácil percibirlo cuando tenías enfrente a la persona, hoy con la distancia digital, pues tienes que agudizar más tus sentidos para saber. Y tenemos el bendito Google, por llamarle de alguna manera, al internet, porque pregúntale a Google, la frase muy famosa, pues investiga a las personas con las que estás a punto de tener algún trato. Pues si no hay demanda, si no hay denuncias, si no hay quejas, si no hay etcétera, investiga. Entonces tenemos esa manera, claro, habrá que hacer llamadas y preguntar por conocidos, referencias, etcétera, pero pues tenemos que hacer esa chamba. O sea, estoy tratando de hacerles ver que el quedarte cómodo en donde estás definitivamente no aplica, y sí hay que estar moviéndonos, cambiando y buscando otras maneras, porque todo esto está cambiando todos los días y constantemente. Absolutamente. Miren, amigos, los estudios muestran que los empleados trabajan mejor en periodos concentrados y cuando tienen el control de sus propios horarios. Y mejorar el bienestar de sus empleados, creo que vale la pena. Las empresas que introducen más flexibilidad en su semana laboral pueden ver aumentos en la productividad, la salud y el bienestar, además de la rentabilidad. Aferrarse a un horario de trabajo rígido podría dañar más sus resultados finales que ayudar a su tranquilidad. No lo digo yo, lo dicen los expertos de este artículo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre. Ya es hora de irse a comer, ya sabe, pase a la auténtica cantina La Reforma y verá de lo que le digo. El chef Eliseo, pues ahí está con sus platillos deliciosos. No pierda la oportunidad de hacerlo. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, ahora con tanta lluvia que tuvimos en nuestra hermosa Mérida o en nuestro hermoso Yucatán, nuestras casas, los techos son los que más han sufrido y pues tienen que ser reparados, tiene que darle mantenimiento. El agua, la humedad es verdaderamente destructora. Deshace todo y se penetra en cualquier parte. Así es de que creo que llegó el momento, ya que se está terminando la temporada de lluvias, de que usted aproveche y renueve sus techos para no preocuparse ni del calor ni de la lluvia. Solo en Aditimper tienes la solución completa, porque Aditimper vende los mejores productos de impermeabilizantes para su casa. Además, ellos le asesoran, son expertos, profesionales, y también pueden aplicar los productos. Así es de que encuentra todo lo que necesites, porque somos tu mejor solución. No esperes más, quédate en casa. Contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx y nosotros te llevamos lo que requieras. Así es de que no pierdan esta oportunidad, amigos. Ellos han desarrollado sistemas importantísimos para la protección de sus techos. Y hay que hacerlo. Esto es aquí en Yucatán, por lo menos cada año. Y más con esta temporada de lluvias que tuvimos tan intensa. pues hay que reparar nuestros techos. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, que me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos con este tema que escogimos para platicar con usted este sábado, cuáles son las cuatro reglas desactualizadas que todo empresario debe de deshacerse de ellas. Ya le dijimos la primera, la antigua, horario de oficina tradicional. La nueva regla tiene que ser horas activas. La regla anterior, semana laboral estándar de 40 horas, obsoleta. La nueva regla, programación flexible, y más si su gente también trabaja en home office. Y la que sigue, Laura, ¿cuál es? La regla antigua es demasiada o poca supervisión, siendo la nueva regla responsabilidad. Y bueno, una de las razones por las que muchos propietarios de negocios se resisten a introducir estos horarios flexibles o las opciones de trabajo desde casa es porque precisamente les preocupa que sea difícil supervisar a los empleados si no están en la oficina o si no están conectados en un momento dado al mismo tiempo, todo el tiempo, en la pantalla o lo que sea, ¿no? Si bien estas nuevas formas de hacer el trabajo puede requerir de una gran cantidad de confianza en sus empleados, que eso es, por supuesto, fundamental. Yo creo que más que la confianza, Roberto, el entrenar al personal y que tenga claro el personal qué se les está exigiendo hacer, qué es su compromiso, cuál es exactamente su responsabilidad. Tal vez sea solucionar un problema, ok, pero si solucionaron un problema así nada más por solucionarlo y el cliente queda completamente insatisfecho, pero dice, bueno, por lo menos me solucionaron el problema, pero la atención que recibí fue francamente mala. ¿Qué va a pasar con ese cliente? Jamás va a volver a comprar, jamás va a volver a recomendar, es más, no va a recomendar y va a advertirle a sus conocidos de que no compren con usted. Entonces, ahí es una situación que hay que tener muy clara la responsabilidad del empleado de cómo resuelve las cosas. Ya no solamente resolverlas, sino cómo. Y también, ¿qué va a hacer para mantener a ese cliente, para volverse a ganar a ese cliente? Entonces, este hecho de poner claramente la operación que tiene que hacer el empleado ha sido el problema de toda la vida de las empresas, por la falta de comunicación. Porque o la mala comunicación. Pues la falta y la mala comunicación, porque generalmente el gerente sabe, pero no se expresa, no lo da a conocer, no les recuerda, no se sienta a ver que lo hagan y decir, ah, no, es que lo estás haciendo mal, se hace de esta otra manera. Recordemos que todo jefe, gerente, la función primordial que tiene es estar al servicio de los empleados. Es para resolverles sus problemas, ayudarlos, enseñarles, buscar la manera de que fluctúe el trabajo. No resolverles siempre el problema por ellos, es mostrarles cómo se hace, capacitarlos para que ya ellos tengan esa responsabilidad. Y cuando tengan una duda, se puedan acercar al gerente y el gerente les pueda recomendar cómo solucionar las cosas. Pero muchas veces, ¿a cómo llegas al gerente si está la secretaria que parece soldado de Auschwitz, que no te deja ni pasar, ¿no? O que no te deja ni hablar. Como tú comprenderás. Es que hay unas bulldogs que de veras, qué bruto. ¿Y para qué? ¿Y para qué quiere hablar con él? ¿Y con qué motivo? Y que no sé qué. O sea, a veces al mismo cliente le ponen un alto espantoso de que no puede hablar con el gerente, director o lo que sea. Y esas son malas prácticas, Robert. Antiguas, obsoletas. Mira, mencionaste algo que es, creo yo, fundamental. En lugar de desconectarte de tu equipo, o en el extremo opuesto, convertirte en un microgestor temido, intenta ser un punto de contacto, no un cuello de botella. ¿Quieres mantener a tu equipo encaminado? Establece algunas métricas, tú lo estabas diciendo, claves. Acuérdense que pues, por ahí surgieron los KPIs, los Key Performance Indicator, y luego introduce controles semanales. Probar y medir es la rendición de cuentas de los resultados. Esa, en esa medida está la responsabilidad. Y por eso tú debes de tener el compromiso de tus trabajadores de qué resultados van a dar en la medida de la responsabilidad que les estás dando. Eso para evitarte el hecho de que los tengas que andar correteando. ¿Cuántos empresarios no hemos escuchado que nos han dicho, no, es que yo, por ejemplo, recuerdo un empresario que tiene tiendas allá en el centro, hace muchos años cuando yo empecé de coaching, yo fui a platicar con él y él me decía, mira, es que yo tengo que estar aquí, su escritorio estaba arriba en un ventanal que daba a la tienda. Y le digo, ¿y el ventanal? Es para supervisar a todos. Pero aquí tengo que estar de 8 a 8 que abre la tienda. Le digo, ¡qué barbaridad! Te vas a morir, maestro, te va a dar un infarto. Dijo, sí, a mi abuelo le pasó, a mi papá le pasó, por eso no quiero que me pase a mí. ¿Qué hago? Estaba en ese exceso de supervisión porque le faltaban muchas cosas. La desconfianza de los trabajadores, que le vayan a robar, etcétera, etcétera. En lugar de prepararlos, establecer protocolos de medición, ser transparentes y pedir resultados, etcétera, todo lo que y dijiste. También se le ponen pruebas, Robert. También hay, y no es que sea engaño, es simplemente una prueba. La prueba de fuego, a ver cómo le haces y qué haces. Pon tú que en tu caja, al propósito, te tiran allá un billetito para ver si declaras que sobró el dinero. De verdad, son pequeñas mañas, pero a veces se tienen que hacer. O tú mismo mandas a un cliente para ver si le resolvieron bien o cómo le contestaron o cómo le trataron. Pero bueno, ya el último, tiempo. No, el último, ser un buen gerente. La vieja regla, ser un buen gerente. La nueva regla, sé un gran líder. De eso también ya hemos platicado mucho, pero bueno, se acabó el programa. ¿Te gustó? Claro que sí, Robert. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.